Yo brevemente quiero comentarles, en el campo, ¿qué salud? ¿Qué hospital? ¿Qué posta sanitaria? ¿Qué médico? También nunca conocimos médico. ¿Cómo me curaba mi mamá a mí de la tos? Parece vergonzoso, pero es una verdad. Y con mucha dignidad digo, de la tos mi mamá me curaba con orín. Yo jugaba, bueno, de chico jugaba bastante, siempre ha habido algún accidente. Mi papá controlando a mi madre, que durante la noche tiene que bajar la inflamación después de unas pateaduras en el fútbol. Y cómo me curaba mi madre, en toda noche cambiaba por lo menos 3 curaciones. Como, no sé si se llama parchado, de quinoa silvestre, mezclado con orín o con lagarto. Esa era nuestra medicina. Yo me acuerdo perfectamente, una noche mi padre en la choza agrícola, una choza ganadera, otra choza agrícola, estuvimos ahí en la cosecha de papa, mi padre empieza a sentir el olor de muela, con algún agujón se pinchaba. De esa choza ganadera a la estancia, a la comunidad, debe ser por lo menos unas 2 horas de caminata. De ahí al cantón de Orinoco, no había ninguna posta sanitaria, debe ser como 5 horas de caminata. Y a la capital de provincia debe ser como 1 día de caminata. Y si hablamos de la ciudad de Oruro, donde hay algunos hospitales, por lo menos 4 o 5 días de caminata. ¿Qué podía ser pobre padre? Caminaba, zapateaba, se pinchaba, sangraba. A eso digo, no había presencia del Estado. Así hemos vivido el movimiento indígena. Puedo comentarle bastante la vivencia, pero ahora, cuando hablamos de prevención en temas de salud, yo he escuchado dos mensajes muy importantes. Cuando dotamos agua potable, papás, mamás me dicen, ese es como medicina, como salud para el pueblo boliviano. Eso yo nunca he escuchado en mi vida. Antes, ¿cómo se tomaba agua en las áreas rurales? Junto con nuestro ganado, de los ríos o los estancos de agua llamados cotaña y vigiñas, se levantaba agua en tarro y hay que poner una coladera ahí de trapo y chupar para que el gusano no se entre al estómago. Así tomamos agua. Y ahora con el programa Mi Agua, estamos llegando casi a todo el país. La semana pasada.